Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas del informativo cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora. Les recordamos, queridos oyentes, que Bitácora sale por los 940M a partir de las 2:30 y también por los portales web www.casadelacultura.gob.es y en radio online de Ciespal, www.chasquiradio.com. Arrancamos esta edición de Bitácora con nuestros titulares. Como en todas las ocasiones, el día de hoy estaremos acompañados por nuestros conocidos cortos desde la casa, que para el día de hoy les contamos sobre el récord de visitantes que ha recibido la exposición pictórica de Frida Kahlo en Roma. Además, también les contamos sobre cómo se recordó la presencia de Octavio Paz en la historia de la literatura latinoamericana desde la Feria Internacional del Libro en Panamá. El día de hoy estaremos acompañados en nuestro segmento Tribuna de un actor cultural que ha hecho de la autogestión un modelo por el cual apostar, debido a que lleva adelante el Centro Cultural de Tanda, en donde se forman nuevas generaciones de las artes escénicas y musicales de la ciudad. Además, les cuento que estaremos completando nuestro informativo con la presentación de nuestros segmentos especiales desde la casa, que el día de hoy les presentará la obra Palabras de Mar a Mar 2, que se presenta la noche de mañana a las 18 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos son nuestros titulares del día de hoy. Variada y nutrida información cultural del mundo y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quedamos iniciado con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo Cortos desde la Casa. Aquí iniciamos con la información. A pocos días de cerrarse la exhibición de la muestra pictórica de Frida Kahlo en la ciudad de Roma, esta ya ha roto el récord de visitantes. En sus 5 meses que lleva abierta esta exposición, ha reunido a más de 300.000 visitantes desde que se abrió el pasado 20 de marzo, lo que le da un promedio de 2.000 personas que por día la están visitando, representando todo un récord internacional que ha superado todas las expectativas. La muestra fue curada por Helga Brinkmann-Boda e incluye un total de 160 obras, entre pinturas, dibujos y diseños originarios de las colecciones de México, Europa y Estados Unidos. Incluye además obras de arte de los artistas de vanguardia de la época de Kahlo, como Giorgio de Chirico y Roland Perrons. El cuadro más representativo y símbolo de la muestra es el autorretrato de Frida con collares de espinas y colibrí de la colección de Nicolás Murray de la Universidad de Texas. Está también el famoso autorretrato con traje de terciopelo pintado en 1926, el autorretrato en la frontera entre México y los Estados Unidos de 1932, el autorretrato con monos de 1943 o el autorretrato con Tawana o Diego en mi pensamiento de 1943. La segunda parte de esta muestra itinerante de Kahlo comenzará el próximo 20 de septiembre en el Palacio Ducale de la norteña ciudad de Génova, donde será inaugurada conjuntamente con obras de su esposo, Diego Rivera. Desde el pasado 19 de agosto se desarrolló la Feria Internacional del Libro de Panamá, que en su 10ª edición tuvo a México como país invitado de honor, con cuya presencia se recordó el centenario de uno de los escritores aztecas más universales de todos los tiempos, Octavio Paz. Según Ricardo Cayuela, comisario del comité organizador de las actividades del centenario de Octavio Paz, en su intervención en la feria aseguró que Paz fue un hombre complejo, de un universo amplísimo, fue el primer gran escritor del continente americano que formó parte de la conversación del mundo, no solo como un espectador, sino como un protagonista. Recordó que fue el primero en defender al artista oaxaqueño Rufino Tamayo frente a los muralistas, el descubridor de Arturo García Bustos. De esta manera, se recordó cómo Octavio Paz, en sus distintas facetas de escritor, atravesó por etapas de reflexión que devela su evolución e interés en sus escritos, que también pasó por la poesía, la narrativa, hasta los ensayos reflexivos en torno a la cultura mexicana. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. En la ciudad existen diversos procesos de construcción cultural y son muchos los actores que han generado espacios, muchas veces autogestionados, en los que se fomentan los escenarios para que aflore la cultura. Un caso preciso es el que sucede en el Centro Cultural de Tanda. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos acá en nuestra ruta informativa de nuestro programa Bitácora. En este caso estamos en nuestro segmento Tribuna para compartir la palabra y los micrófonos junto a Darwin Juña. Él es director y fundador del Centro Cultural de Tanda. Esta fundación está realizando algunos eventos culturales que se van a venir ya en septiembre. Y vamos a compartir un poco la palabra sobre estos actos que realiza este Centro Cultural. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes y, como no, a ti, agradecerte por la oportunidad que me das de abrir los micrófonos a gente como nosotros que hacemos cultura y arte. Y bueno, como tú comentabas, estamos realizando algunos eventos. Yo soy el fundador y director del grupo y del Centro de Desarrollo Cultural de San Francisco de Tanda. Eso se encuentra en la parroquia de Nayón. Tenemos algunos eventos, como tú mencionaste, como es el Festival de Música Nacional, que se va a realizar el día 6 de septiembre a partir de las 19 horas en el Parque Central, totalmente gratuito, en el cual se van a vincular todo el tipo de artistas, entre música nacional, música pop rock, entre otras actividades artísticas que estamos realizando este día 6. Igualmente invitarles para el día 20, que también estamos haciendo un festival de danza. Invitarles a todos los oyentes y a todas las personas que les gusta el arte y la cultura. En el caso del Festival de Música Nacional, se va a realizar en el Parque Central de Nayón. No, de Tanda. De Tanda. Eso, y para darnos un poquito la idea a los oyentes, ¿cómo hace alguna persona que se encuentre del lado norte o del lado sur de la ciudad para llegar a Tanda? Bueno, las personas que se encuentran por el sector de Calderón, Carapungo, por el centro norte, se pueden ubicar llegando a la parroquia de Nayón en el parque. A 5 minutos nos encontramos nosotros, San Francisco de Tanda. Es por el sector de Miravalle, el más conocido por el rancho San Francisco. Estamos a 2 minutitos de ellos. Y entrando por la parte del puente de Guayasamín, estamos en Miravalle 1, sector exactamente Miravalle, y igual estamos ya a la apertura de Rancho Francisco. Justo ustedes están entre Nayón y lo que es Miravalle, ¿no es cierto? Claro, sería entre tienen las dos entradas, por Nayón, o sería por el lado de los valles, por Miravalle, por, creo que hay una gasolinera por ahí, por la móvil, justo entrando ya, por la móvil es la entrada Tanda. Igualmente, o sea, estamos entre Cumbayá, Nayón y Quito sería en este caso. Uh-huh. Y bueno, vámonos en retrospectiva. ¿Cómo nació este Centro Cultural de Tanda? Tú eres el director y fundador. ¿Hace cuánto tiempo nació y cómo fue que nació? Bueno, ahorita exactamente tenemos ya un año de haber fundado este Centro Cultural. Antes yo era director, fundador del grupo de danza Ñucanchi Huaguacuna Tanda, el cual por problemas de apoyo en este caso no pudo mantenerse, no pudo fortalecerse. Pero la idea siempre mía ha sido de que los jóvenes, el arte y la cultura tienen que estar siempre viva. Entonces, hace un año he formado este pequeño grupo de personas en los cuales nos encontramos ingenieros, no únicamente en el arte y cultura, sino también en otras profesiones. Sean profesionales, pero, ¿no? Que sí, estén interesados por la cultura. Sí, pero que nos gusta exactamente lo de la cultura. Y hemos ido incorporando a gente ya artista o a gente que no ha tenido el apoyo, así como nosotros, para hacer un grupo fuerte y tener la posibilidad de salir adelante con cada una de las actividades que hacemos. Son diferentes, no es únicamente música, canto, sino también son otras actividades. ¿Y este centro cultural nació bajo cuál sería la premisa, la principal necesidad que hizo para que tú produzcas este centro cultural? Yo creo que el apoyo. Yo creo que ninguna empresa pública o privada vio en gente como nosotros el apoyo para poder salir adelante. Únicamente en las fiestas de pueblo, en las fiestas de barrio, en las fiestas particulares se contrata, no artistas profesionales, porque como alguna vez ya habíamos hablado, el artista profesional es el que está, repasa, el que va a los repasos, a los ensayos, eso es ser profesional. Pero ha habido oportunidades para otros artistas que ahora ya no es lo mismo, ya no son de Puebla porque cobran 2.000, 3.000, 4.000 dólares, y esos 4.000 ya dejan a un lado al apoyo para las otras personas que también somos artistas. O sea, ustedes están trabajando, digamos, con las bases de las futuras estrellas de la música nacional y también de las demás manifestaciones artísticas, ¿verdad? ¿Cuántas personas están dentro de este centro cultural actualmente? Bueno, en el directorio principal estamos 5. Está el señor José Pillajo, que es el director que se encarga de todo lo que es la contratación de artistas. Para la contratación de artistas no necesitamos dinero ni nada por el estilo, sino el material que ellos tienen y una hoja de vida, porque queremos hacerlo serio, porque cada persona que va a entrar al grupo queremos que se inmiscuya y le tome como si fuera de ella la empresa. Igual tenemos al señor Esteban Maza, que es el pionero en los artistas nacionales, y algunos artistas como Mari Criollo, que también nos está apoyando moralmente, pero nosotros tratamos de que cada artista profesional, como decimos nosotros, apadrine a un chico que recién está haciendo la música, que le apadrine, que le ayude, que no únicamente es salir en televisión, en salir en radio, sino también es ir a las bases, como tú dices, y darle esa prioridad a los jóvenes para que salgan adelante y vean en la música un futuro. Y bueno, actualmente, ¿cómo ha estado caminando en estos últimos meses? Desde que nació hace un año hasta lo que ahora están ya produciendo, como es el caso de los festivales, ¿cuál ha sido la evolución del centro cultural? Bueno, en primera instancia nosotros únicamente hacíamos eventos locales, o sea, eventos en los lugares donde nosotros vivíamos, pero ahora ya estamos ampliándonos, ya nos hemos ampliado, estamos en parroquias, en barrios, en empresas privadas, las cuales nos han abierto las puertas. Nosotros no, como yo te digo, es por el gusto a la música, a la danza, a la cultura, al teatro. Nosotros no necesitamos cobrar 4.000, 5.000 dólares. Muchas veces vamos por el gusto, que es el arte y la cultura. Ahora, como te digo, ya hay muchos chicos que ya están saliendo adelante. Tenemos ya producciones, tenemos CDs que ya están grabando. Más o menos, ¿cuál sería el porcentaje de las personas que componen este centro cultural? De los actores que hacen música y también que... bueno, especialmente de las personas que hacen música que están dando esos primeros pasos como generar ya los promocionales de ahí de tu centro cultural. Bueno, yo diría que ya está en un 80% ya. 80% es bastante sí, alto, ¿no? Sí, sí, ya profesionalmente ya han avanzado. Igual se les ayuda a conseguir cursos. Como no hay empresas públicas que sí nos ayudan, como el mismo municipio, hay gente que sí nos apoya. Claro que no es un apoyo 100%, pero sí nos ayudan, por ejemplo, dándonos cursos a los chicos que les gusta el canto, cursos de canto, a los que les gusta los instrumentos musicales, cursos de guitarra. Hay colegios también que están apoyando en esta situación. Justamente ahorita estoy trabajando en el colegio ISM, que se encuentra en Carapungo por Calderón, Marianitas. Uh-huh. Ellos también están apoyando este tipo de situaciones y realzar, ¿no? Y esperando que, yo creo que todos los colegios, todas las entidades educativas, particulares, hasta financieras pueden intervenir en estos casos. Como yo te digo, nosotros no somos una entidad comercial, sino somos una entidad de profesionales que queremos la música y que nos gusta el arte. Ahora ustedes, como ya lo habías mencionado hace un momento, el 6 de septiembre se viene el Festival de Música Nacional. A manera de abrebocas, ¿qué es lo que la gente va a poder ver allá en el Parque Central de Tanda? Bueno, primeramente van a ver un grupo de personas que está bien organizada, que va a haber artistas de todo tipo, desde niños pequeñitos que han nacido con ese don de hacer música, hasta chicos que ya han producido sus videos, sus CDs. Va a haber música nacional, como ya te había mencionado, va a haber tríos, va a haber mariachis, en general va a haber todo tipo de músicas, para que todos, va a haber para todo tipo de gustos, va a haber hip hop, va a haber bandas de rock, entonces todos quedan invitados. Yo creo que Si el municipio está tratando de auspiciar o hacer un evento tan grande como decían, como Viña del Mar, yo creo que primero tenemos que partir de las bases. Y desde ahí podemos hacer un evento mucho más grande. Y esta base que se va a realizar acá en el Parque Central de Tanda, ¿a qué horas es que va a empezar esto? Está programado para las 6 de la tarde, pero mientras entra la gente va a empezar a las 7. El primer artista sale de escenario a las 7 de la tarde. O sea, en realidad va a ser un espectáculo nocturno. Sí, exactamente. Pero si ustedes quieren para contratos o por cualquier situación, nosotros estamos dispuestos a trabajar o trabajamos en cualquier tipo de eventos, matrimonios, como decimos, divorcios, lo que sea. Estamos trabajando para todo, es para la gente que le gusta la música, ¿no? Y dar a conocer el talento que tiene Quito, que tiene Ecuador. Y es que de esta manera muchas veces se construyen los públicos, se construyen los escenarios, como ustedes lo dicen, yendo desde el lugar más humilde hasta escenarios más grandes y consagrados, ¿no es cierto? Porque todo inicia con la humildad de realizar este trabajo. Y bueno, ya para el Festival de la Danza, esto me vuelves a repetir y me cuentas dónde va a realizarse y con quiénes van a contar ese día. Claro, el día 20 de septiembre igualmente, en el mismo sector, en Tanda, tenemos el Festival de Danza, en el cual se van a encontrar grupos ya que tienen sus cimientos, como Danza América. Encontramos otros también pequeñitos como Ñucatanda o Ñucanchi. También van a estar grupos que recién están iniciando, grupos infantiles de danza. Pero igualmente invitarles a todas las personas, si son artistas y les gusta la música, nosotros no estamos pidiendo inscripciones, un valor por la inscripción. Lo único que pedimos es que nos traigan el material discográfico que tienen ellos. Muchas veces solo tienen una canción y cantan la canción de los demás artistas. No hay ningún problema, que nos traigan el CD grabado con la música promocional de ellos y dos hojas de vida, nada más. Igualmente para los grupos de danza, invitados todos. Yo creo que mientras seamos más unidos, creo que el progreso está ahí. La cultura y el arte tiene que darse por gente que está unida, no únicamente por gente que quiera dispararse solita. Si estamos juntos, vamos juntos. Si morimos, morimos juntos, digo. Y esa es una de las técnicas que en muchos sectores de la cultura estoy viendo que se ha utilizado, ¿no? Hacer un círculo de redes, unir fuerzas y, bueno, por lo menos de ahí empezar a caminar juntos. Y, bueno, para que la gente que, por ejemplo, como tú lo decías, quisiera hacer servicio de alguna de las personas que dan el arte de la música, también de la danza, o también a su vez quisieran ser parte de este centro cultural, ¿dónde los encuentran? Bueno, el teléfono convencional es el 2889-144 y mi celular, que es el 099-5427-626. Nosotros nos encontramos en el barrio San Francisco de Tanda, en la calle Joaquín Alama, OE117. Sí, para más referencia, el centro se encuentra, es una casa tomate con rayitas blancas, justo al frente de la iglesia de Tanda. Igualmente, como yo dije, agradecerte a ti por la oportunidad que nos das a nosotros los artistas. Igualmente, este grupo, como yo te dije, está conformado no únicamente por artistas, cantantes o grupos de danza. También, si quieren unirse, animadores, gente que le guste la animación, maestros de ceremonias, discos móviles, amplificación, todo. Y para contratos, como yo les dije, nosotros estamos en todo lugar. Tenemos artistas desde artistas de extranjeros que les gusta la música, los valores que nosotros, los costos, creo que eso también interviene en la contratación de un artista. Yo creo que lo que nosotros valemos como artistas no es el dinero, sino muchas veces los aplausos, como digo. Lo económico vendrá después. Nosotros, en comparación con otros artistas, si te puedo hacer esa comparación, con $3,000, nosotros estamos yendo unos 10 o hasta 5 artistas, dependiendo del lugar a donde sea. Eso es un show nocturno completo, todo un concierto ahí. Exactamente. Entonces, la idea es que no se pague a una sola persona por unos $5,000, $6,000. Sino que repartir esos recursos económicos, de hacer una fiesta bonita, una fiesta organizada y una fiesta que esté en toda la gente que le guste el arte. Y bueno, ustedes actualmente cuentan tal vez con alguna página web, algún blog, fanpage, no sé, donde la gente pueda entrar al mundo de las redes y encontrarles ahí. Claro, no, justamente no tenemos todavía la página web. Pero ya lo están pensando. Sí, no, ya la estamos diseñando. Igualmente en redes sociales sí nos pueden encontrar. La corporación y el centro cultural está con el nombre de Cantares del Alma, Artistas y Producción. Entonces, igualmente, si quieren los artistas grabar sus nuevos CDs, tenemos gente que también está apoyando en todo lo que es grabación y producción de música. Entonces, Cantares del Alma, con ese nombre les buscamos en dónde, ¿en Facebook? En Facebook y en Twitter. en Facebook y en Twitter tienen entonces el contacto para unirse a esta iniciativa del Centro Cultural de Tanda, Cantares del Alma. Y bueno, despedimos ya nuestra entrevista. Hemos compartido los micrófonos junto a Darwin Cuña, director y fundador de este Centro Cultural, quienes están dando a conocer las nuevas bases artísticas de las diversas manifestaciones que se generan en nuestra ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. Desde aquí, muchas gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la Casa. Palabras de Mar a Mar 2 es el nombre del poemario colectivo que reúne a tres damas de la poesía en un mismo libro. Este es un trabajo que, tras ser publicado en los países de origen de dos de las tres escritoras, España y Perú, ahora llega a Ecuador para ser presentado al público la noche de este jueves 28 de agosto a las 18 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro, a lo largo de sus 167 páginas, recoge la sensibilidad de talento literario de las escritoras Rita Vargas, Manuela Serrano y Carmen Lozano, de Ecuador, España y Perú respectivamente, que presentan al público un libro con una visión reflexiva sobre los modos de ver la maternidad, los compromisos políticos y la libertad de las palabras, temáticas diferentes y compartidas por estas tres escritoras. Para muestra un botón, aquí un abrebocas de los poemas de estas tres escritoras. Hay un animal fiero apostado en los silencios, ronda de filudos dientes alimentándose de miedo, eterna rueca en la que se muelen prisas, afanes y empeños. Un animal fiero agazapado en la esquina donde cambia el tiempo, oscuro pelaje al descubierto, en esta reflejos de memoria, en este espacio de tiempo aliado en la distancia. No pretendo ni prevengo de algún cambio imaginario. Es la inconsciente palabra que dormida se levanta. Es esmero y complaciente al río de rescoldos. Advertirlo es importante. En la armonía existencial, caminante en la palabra. Emprender un viaje es pasión y es oficio. Una actitud en la vida. Como ser artesano, pintor, músico o poeta. El auténtico viajero recorre mares y desfiladeros en pos de su destino, como Ulises. Se adentra en el misterio de la exploración sin ignorar las dificultades, pero gozando con los frutos del camino. Solo tú. Palabras de Mar a Mar 2 es un libro de poemas que remarca la unión en torno a la palabra, a pesar de que la procedencia de las escritoras sea diferente. Con este libro se une el talento que se hace en el Pacífico por la presencia de Ecuador y Perú, con la que se hace en el Atlántico, en el caso de España. Además, el libro cuenta con ilustraciones del pintor peruano Juan Carlos Ñañaque, lo que le confiere un aspecto onírico y terrenal a la vez. En la presentación de la obra se contará con la intervención de Marcela Almeida, poeta y narradora quiteña y miembro del Taller Cultural Retorno, quien comentará sobre esta obra y su importancia en las letras de habla hispana. La presentación de este poemario se realizará este jueves 28 de agosto a las 18 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde las escritoras darán lectura a sus poemas y además se establecerá una mesa redonda para dialogar sobre las capacidades de las palabras en la poesía. Las personas que quieran llevarse un ejemplar de este libro de poesía realizado por el talento de tres países podrán adquirirlo tan solo por esta tarde a mitad de precio, es decir, $5. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.